¡Sí, señor! ¿Cómo está esa gente? ¡Bien! ¡Qué arte, Dios mío! Espero que os guste y que disfrutéis con estas nuevas melodías que suenan a continuación. Maestro, cuando quiera. El suelo y creo hay algo con tendencia a quedarse a la boda, tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de ciclar. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Olvidarte me cuesta tanto, olvidarte y que mil encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, cansé de jurarte que era la segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Gracias, David. Muchísimas gracias por cantar conmigo. A ti. Que sigue la fiesta, espero que os divirtáis. Gracias. ¡Un besito! Gracias, Madrid. ¿Cómo va esa energía? ¿Bien? ¿Tenéis marcha para un rato más? Porque todavía queda mucho y bueno, ¿eh? Vamos a seguir, venga.